Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca abre. Hola a todos y todas las personas que escuchan este programa. En esta ocasión vamos a hablar y a escuchar las bandas que han estado tocando este sábado 20 que ha pasado. El concierto sinceramente ha sido un éxito, ha tenido mucha convocatoria, la gente ha apoyado a la movida pro recaudación de fondos de la biblioteca. ¡Adopción! Que es así re importante agradecer a todas y cada una de las bandas que han puesto el hombro y toda su fuerza en el concierto. Se ha visto un compromiso y una entrega en todas las bandas. Nosotros no hubiéramos podido hacer esa actividad sin las bandas. Esta se llama Escoria Policial. Déjame de buscar, no hice nada malo y me quieres asustar. Pásame el parito, púnete a temblar. Tengo el conocimiento para darte fuera. Tú quieres jugar, tú quieres jugar, pero este juego no vas a ganar. ¡Escoria policial! ¡Escoria policial! ¡Pero abusivo! ¡Déjame de buscar! ¡No hice nada malo y me quieres asustar! ¡Pásame el parito! ¡Ponete a temblar! ¡Te voy a dar nacimiento! ¡Tú quieres jugar! ¡Tú quieres jugar! ¡Pero este juego lo voy a ganar! ¡Escoria policial! ¡Escoria policial! Abusivo, déjame de buscar, no sé nada malo y me quieres asestar. Pásame el parito, ponete a temblar. Tengo el conocimiento para darte fora. Tú quieres jugar, tú quieres jugar, pero este juego lo voy a ganar. ¡Escoria policial! ¡Escoria policial! Abusivo, déjame de buscar, no hice nada malo y me quieres arrestar. Pero mal parido, ponete a temblar, te vas a dar su misma parada. Tú quieres jugar, pero este juego lo voy a ganar. ¡Escoria policial! ¡Escoria policial! ¿Hay taxi? No hay taxi. ¿Hay taxi? No hay taxi. ¿Llueve? No llueve. Buenas noches, gracias a todos los compas. ¿Qué te importa, pelotudo de mierda? Los queremos. ¿Eh? Las bandas que estuvieron fueron The Beat of Cheese, More Beer, Canto a la Resistencia, Doctor Ogor, Iracundos Miserables, Ayu Laricuna, Ketim Por, Locotos Crew, Ablinamicia, Faxiu, Autorep y La Vitrolasca. Bueno, eso fue Ayu Laricuna. Este programa se pasará en dos partes. En la primera parte se oirán fragmentos de las bandas que participaron en el toquín, el objetivo del concierto y el porqué del mismo. Tati Fulero. Si puedo leer, he ido a la primaria. Me levanto a la mañana, ya va a empezar el deseo de alcohol. Empieza a dominar, rutina de mierda. La voy a ignorar, un trago fuerte voy a buscar. ¡Tati Fulero! ¡Tati Fulero! Señor casquero, me puedes guiar. Una Cuba Libre me podría dar. Hay dinero, quiero llorar. Un soldadito empieza a quemar. ¡Tati Fulero! ¡Tati Fulero! Me pillo un amigo, me invita a una joda. Tengo a Molle, se hace bola. ¿Qué voy a hacer? Me voy a lamentar. Borracho miserable, ¿qué vas a esperar? ¡Guay! ¡Tati Fulero! ¡Tati Fulero! ¿Quiénes tienen amigos que se ratean con el trago? Pues no son amigos. Son conocidos. Ya, gracias a todos. Ya no nos sabemos otra. La que sigue, gracias por apoyar a todos. Ahí está el Catu, pásense a comprar cositas. La rifa ya va a venir y... pues bueno, emborráchense y cuídense. Yes. cerraba, con la radio yo gritaba, me inventaba una guitarra, mi tristeza era feliz ayer, ayer, ayer, Actualmente tenemos una fanzinoteca y hemos adjuntado varias bibliotecas de mucha gente que ha donado. Y tenemos también un gran archivo digital, el cual tenemos que sistematizar y tenemos que adjuntar. Lo que nos hace falta es adquirir equipos y a la vez también conseguir un espacio. Aparte, también es el de generar espacios autónomos, generar contracultura, generar propuesta, generar acción cultural o contracultural, y al hacer conciertos que son movidos y hechos por la fuerza de cada uno de nosotros y nosotras, estamos demostrando que podemos hacer las cosas autónomamente, sin que nadie nos los diga, sin que nadie nos coarte y nadie nos diga qué hacer. ¡Fuerte los aplausos para ustedes, mierdas! ¡Allá atrás los aplausos para ustedes que están chupando, carajo! ¡Eso! Y para despedirnos, muchas gracias. Nos vamos con la rata. ¡La rata de la alcantarilla, gracias! Y hacer pomo, carajo. Y el que no hace pomo no tiene calzón. Ni tiene calzoncillo, mierdas. ¡Gracias, Cochabamba! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, Cochabamba! ¡Gracias, Oski! ¡Gracias! decirte para deshacerte de esta obsesión. Así que descansó, último suspiro. Morirás en la sombra que no te lo olvido. ¡Más! ¡En la rata de la alcantarilla! Gracias, buenas noches. Autorrep, Autorrep, Autorrep. Gracias. Gracias, buenas noches. Creemos que la biblioteca además va a ser un espacio de discusión política, un espacio de encuentro, un espacio heterogéneo y a la vez libre, de libre convocatoria, y creemos que es un sueño que poco a poco se va a ir concretando y al cual, el cual está abierto a todas las personas que se quieran sumar. El general Banzer se ha muerto. Que mueran todos los dictadores. ¡Está! Con este tema nos despedimos. Que murió el pueblo, cayó en olvido y lo eligió, fundando esta próspera vida con un inmune general que un día su dictadura erigió. La libertad terminó, tirar a las monedas el cielo, el destino de muchos lanzados al viento, el azar de la violencia con armas secretas venció. ¡Ay, qué pena! ¡Nadie te espera! ¡Hay mucha pena y nadie te espera, general! ¡General, nadie te espera! Paz, ya no hay miedo y terror, ya no hay miedo en mi alma, esperando el día de la justicia y de la libertad. Hay seguirás engranando vaca. Que el rock no muera, que ese sistema se muera, que ese sistema se muera. Patria, nación, estado, patriarcado, siguen viviendo y todos estamos al perdón. Vamos al paredón. Preparen. Alisten. Esperamos volvernos a ver prontos, pero completos. Esperanza de un mundo mejor. La imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Una esperanza sencilla yo te quiero regalar, pero saca fuera tu ser.